horizonte de fuego sobre el poniente al atardecer. A lo lejos se escucha dulce lamento de un chamamé. En la rama del sauce grita el hornero su zapucay. Va cayendo la tarde y se hace en silencio en el litoral. Horizonte colorado, mañana va a ser calor. Esta tarde la chicharra con su canto me aturdió. Horizonte colorado, qué bien se respira aquí. Montes, arroyos y cielo, ¿qué más para ser feliz? Junto al arroyo y veo de ranas el zambullo. La vizcacha que estaba bajo del tala ya se escondió. El caballo relincha porque la casa muy cerca está. Y los perros ladrando se acercan cuando me ven llegar. Horizonte colorado, mañana va a ser calor. Esta tarde la chicharra con su canto me aturdió. Horizonte colorado, qué bien se respira aquí. Montes, arroyos y cielo, ¿qué más para ser feliz?